conexión. Logra un mundo en paz y amor. Es tiempo de que nazca una ilusión. Cantemos porque Santa ya llegó. Ven con nosotros a celebrar. La magia va a comenzar. Siente Coca-Cola en Navidad. Siente Coca-Cola en Navidad.